Tomamos nuevamente contacto con Sol de la Torre, compañera del Frente Popular Darío Santillán, que está allí en Caracas, en Venezuela. Buenos días, Sol. Acá te saludamos Juan y Ariel. ¿Cómo va? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bien, Sol. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá estamos en la previa de la conferencia de prensa del ALBA de los Movimientos Sociales, en apoyo al nuevo presidente electo, que me parece que es algo importante a remarcar, porque los medios no están haciendo hincapié en que Venezuela tiene un presidente electo democráticamente, que es Nicolás Maduro, y que encima de que todavía no pudo juramentar, que lo va a hacer este viernes, ya está resistiendo un intento de golpe de Estado, impulsado por el candidato opositor Capriles, y que ha intentado desestabilizar a través de pequeños grupos organizados y mandatados por él de la derecha, con ataques de violencia durante la noche del lunes principalmente. Y así que bueno, nosotros estamos acá en la conferencia para dar todo nuestro apoyo a este proceso revolucionario y democrático que caracteriza a Venezuela. Sol, en el lunes hablamos con vos y nos contabas de la situación, cómo ha sido las horas posteriores al triunfo de Maduro, y después, a partir de ese mismo lunes, empezamos a ver la violenta conferencia que hizo el candidato derrotado Capriles, donde llamaba a un cacerolazo, lo que se intuía como un llamado a la movilización violenta, cosas que finalmente sucedieron. ¿Cómo está la situación ahora, en estos momentos, pasado ya 48 horas, o todo lunes y martes, hoy en la mañana de este miércoles? ¿Cómo está la situación con las movilizaciones opositoras y los muertos y la violencia que arrojó la concentración llamada por Capriles? La verdad, hoy se siente un clima un poco más tranquilo, pero mucho no se sabe. Anoche no, el grado de violencia disminuyó bastante. Sí hubo aparte del caso del lunes, que desencadenó un montón de hechos, como decía recién, provocados por el mismísimo Capriles. En el día de ayer fue más tranquila la cosa. Hubo un cacerolazo a las 8, pero que fue contrarrestado y fue bastante más pequeño que el anterior, y fue contrarrestado y que aplacó un musicazo y cuetazo, donde los compañeros chavistas salieron todos a la calle con una expresión de alegría a través de la música revolucionaria, principalmente Dalí Primera, el himno cantado por el comandante Chávez. El cielo se llenó de luces a través de los fuegos artificiales, donde el chavismo realmente se está plantando y no va a permitir que la derecha avance sobre este proceso legítimo, revolucionario y participativo. Sol, ¿estás con algún compañero de otra organización ahí esperando esta conferencia de prensa de los movimientos sociales? ¿Tenés alguien con quien podamos dialogar? De la sociedad. En este momento estoy con William, dirigente de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, uno de los movimientos sociales más grandes de acá de Venezuela, que también son parte del ALBA de los movimientos sociales, y si les parece, ya les paso la comunicación con él. Dale. ¿Aló? ¿Cómo andás? Juan Manuel acá y Ariel, te saludamos en Mar del Plata, en Argentina. ¿Cómo va? La tumba del Alca te estamos saludando, sí. William. La tumba del Alca. Aquí bueno, estamos. Saludar a la emisora de Argentina por el apoyo que nos están prestando, la solidaridad. Es muy oportuna en estos momentos en que en Venezuela recibe las embestidas del imperialismo, del capitalismo, por tratar de derrocar nuestro gobierno legítimo, por tratar de, como ellos dicen, asesinar el proceso revolucionario, que lo estamos defendiendo con rodilla en tierra, como decía nuestro comandante Chávez. Estamos tratando de construir aquí un socialismo alternativo, ejemplo en el mundo, y nosotros sabemos desde el punto de vista internacional la tarea que significa y la tarea que tiene el movimiento revolucionario venezolano en sostener la construcción del socialismo. La derecha desesperada hizo intentos por desarrollar un golpe de Estado en Venezuela. Ya se han replegado un poco, están en retirada, aunque nosotros todavía estamos alerta, el movimiento popular, el gobierno venezolano en alerta total. Muy buena la actitud de nuestro presidente, legítimamente electo con votos legales, reconocido por amplios sectores de la derecha. Es un sector de la derecha completamente enloquecido, fascista, radicalizado, Entonces, bueno, aquí peleando, pues, y vamos a pelear en el terreno que nos corresponda por defender este proceso. Cuente el pueblo del continente que todos los movimientos sociales y el pueblo venezolano va a defender este proceso como lo hizo Hugo Chávez hasta con su vida. William, contanos un poco cómo siguen las siguientes jornadas, digamos, lo que queda del día, mañana, el viernes asume formalmente la presidencia, si hay previstas actividades, movilizaciones por parte de los movimientos sociales y políticos de Venezuela. Mira, el movimiento social y revolucionario de Venezuela y todo el pueblo en general está en permanente movilización. Ahora es importante resaltar que hoy Venezuela amaneció en todo el territorio nacional con absoluta normalidad. Todo el territorio nacional, todos los servicios, todo, absolutamente todo, está funcionando con absoluta normalidad. O sea, el pueblo venezolano, un pueblo pacífico, un pueblo de paz, y ha atendido el llamado del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y la lucha que ha dado el pueblo por garantizar la paz. Hemos estado en la calle de manera pacífica, el pueblo hoy tiene conciencia, los movimientos sociales hemos estado organizados, hemos caído en provocaciones y le hemos dado la batalla desde el punto de vista pacífico. Ayer la cacerola para ellos fue una derrota, ni siquiera pudieron cacerolear, fueron muy mínimas las partes de Venezuela donde se sintió el cacerolazo y fue contrarrestado por el cuetazo, así como decía la compañera, y por la música y por la alegría de nuestro pueblo. Está en desarrollo en este momento una rueda de prensa de los movimientos sociales aquí en Caracas, nacionales y de aquí de la capital de la República, para seguir reivindicando, para seguir manteniendo la alerta. Hoy a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer una actividad en apoyo a nuestro Consejo Nacional Electoral por la posición gallarda que tuvo, por la posición digna que tuvo toda su directiva, sobre todo la presidencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Mañana estamos planteando el jueves una movilización hacia Miraflores en respaldo a la legitimidad del gobierno. El viernes una gran movilización en respaldo a la juramentación de nuestro presidente legítimamente electo Nicolás Maduro. El 25 de abril, día jueves, estamos planteando una marcha del movimiento comunal, del movimiento popular a nivel nacional aquí en Caracas, para que el pueblo venezolano siga en la calle. O sea, esto, nosotros estamos claritos que se defiende con el pueblo en la calle y se defiende con resolución del gobierno, con apoyo a la Fuerza Armada, y hemos tenido absolutamente todo eso y vamos a seguir contando con mayor fuerza y más organizado con todos estos instrumentos de lucha. William, contanos y contale también a nuestra audiencia las características de la organización en la cual vos participás y a qué trabajo específico se dedican, qué es lo que qué políticas son las que desarrollan. Mira, yo formo parte de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Esto es un instrumento político que agrupa varios instrumentos. Nosotros estamos confluyendo en la corriente el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, que es el movimiento campesino más grande de Venezuela. El Frente Nacional Comunal Simón Bolívar es un movimiento comunal que es vanguardia en la construcción de comunas en Venezuela. Nosotros tenemos las primeras 105 comunas registradas en este país, en la arquitectura de la construcción del nuevo Estado comunal, que es un Estado que es donde está naciendo el socialismo. Tenemos 105 territorios a nivel nacional donde existe construcción concreta de poder popular, donde existen autogobierno. Debe ser extraño esto para el pueblo argentino, pero aquí el gobierno ejecuta sus obras, aquí el pueblo se organiza y puede, el gobierno nacional le aprueba proyectos para la construcción de un hospital con todos los servicios, para la construcción de kilómetros y kilómetros de vialidad, para programas productivos, la siembra de arroz, la siembra de hortalizas, la cría de ganado. O sea, el pueblo en estos momentos está creando una nueva estructura de Estado y nosotros como instrumento construimos el Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, que es quien canaliza esta política y articula con el gobierno nacional, con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas que existe aquí, con todos los otros ministerios. También estamos en el tema obrero, un movimiento que se llama Movimiento Poder Popular Obrero en el área de la construcción, sobre todo en la construcción de hidroeléctricas aquí en Venezuela, y estamos empezando a ocupar otros espacios desde el punto de vista obrero, y agrupo un centro de formación que se llama CEFE, que es el Centro de Formación y Estudios Sociales Simón Rodríguez, y la Escuela Nacional de Formación de Cuadro Mariscal Sucre, ECMASU. Esos son todos los instrumentos y articulamos en muchos espacios de articulación, aquí con Capucha, con la APR, con los movimientos y colectivos del 23 de enero, con los movimientos y colectivos de la Parroquia San Agustín de aquí de Caracas y con todo otro conjunto de movimientos a nivel nacional. Importante resaltar que esta coyuntura ha casi obligado al movimiento popular que actuemos en bloque. O sea, todas las acciones que estamos haciendo no las está haciendo la corriente, las están haciendo todos los movimientos, los grandes, los pequeños, los medianos. Hay una voluntad unánime en el pueblo de defender este proceso por la vía que sea, por ahora de manera pacífica, y esperamos que sea así, y esperamos que la situación de normalidad en el país se mantenga. Nuestra Fuerza Armada cumplió tremendo papel, en Venezuela se cuenta con una Fuerza Armada revolucionaria que defiende un proyecto en la construcción del socialismo, caso atípico en el continente. William, te agradecemos este contacto, ha quedado muy claro, y también nos queda muy claro que la democracia en Venezuela, la presidencia de Nicolás Maduro, no corre peligro cuando las organizaciones se movilizan, cuando están en la calle defendiéndola, a pesar de los muertos, a pesar de la violencia desatada por algunos grupos de la derecha. Nos tranquiliza también saber que han salido las organizaciones a bancar la situación democrática allí en Venezuela, y bueno, seguramente seguiremos en contacto en algún otro momento. Bueno, muchas gracias, y nosotros seguimos alerta ante cualquier situación, porque esta es una derecha fascista que es capaz de cualquier cosa. Ha matado 7 compañeros nuestros en todo el territorio nacional, los ha asesinado por órdenes del candidato del fascismo, Capriles Radosky, al cual lo hacemos responsable de la quema de varios CDI en el país, lo hacemos responsable por todos los daños económicos que le han causado a nuestra república, por los delitos de lesa humanidad que está cometiendo, porque han quemado CDI con gente adentro, que gracias a la voluntad de los movimientos sociales los han sacado para evitar que se quemen, con personas recién operadas, con personas con niños recién nacidos dentro de los CDI. Entonces denunciamos ante el pueblo argentino a través de esta oportunidad que nos da esta emisora, y bueno, muchas gracias por la oportunidad, y estamos a la orden para cualquier cosa. Un abrazo, un saludo por allá. Un gran abrazo. Dale. Sol está, ¿sí desde ahí, Sol? ¿Sol nos escuchás? Sí. Sí, los escucho. Bien, bueno, Sol, un poquito más calma entonces la situación, y está buenísimo también conocer la experiencia de William y de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, todo lo que hacen, ¿no? Todo el año, todos los años, pero también en estos momentos donde corre un poco más de peligro la estabilidad política allí en Venezuela. Sí, fundamental. Yo quería, si me permiten, reflexionar un poquito sobre el rol de internacional y de los países de Latinoamérica, los pueblos luchadores, de apoyar en este momento este proceso, que si bien acá el pueblo está movilizado, el apoyo internacional que legitima este proceso es fundamental. Por eso, digo, salimos a repudiar la semana pasada, cuando se juntaron todos los medios de derecha en Rosario para idear este plan mediático que están llevando adelante, y este viernes vamos a salir a la calle en todas las partes del país a acompañar la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Quería convocar a todo el pueblo marplatense a las 18 horas del viernes en el Monumento San Martín, a los compañeros de Buenos Aires que vamos a estar en la embajada a la misma hora, en Córdoba y bueno, en todos los lugares donde nos encontramos, porque es un momento clave donde el movimiento popular de Latinoamérica tiene que estar unido y movilizado. Sol, ¿te enteraste por casualidad lo que dijo Wiener en las últimas horas? Uf, no le mares el día. Sí. ¿Te enteraste, no? Me enteré. La verdad que me da vergüenza ajena. Y yo me pregunto qué pensarán los compañeros del Movimiento Sur, que se dicen chavistas, teniendo un representante golpista, porque no puedo, sinceramente no puedo creer que alguien que se considere demócrata pueda salir a apoyar a un golpista de la derecha fascista de Latinoamérica. La verdad es que me da mucha vergüenza, me parece que vamos por un mal camino, y llamo a los compañeros argentinos que piensan que la alternativa es el FAP, que reflexionen acerca de a quién tienen al mando de ese proyecto político. Sinceramente no comparto absolutamente nada.